estimados amigos oyentes de la segunda del noveno. Este es pues nuestro podcast semanal dedicado al béisbol y aquí estamos de nuevo con ustedes para pasar un rato bien agradable. Hoy que es Día de la Madre, 14 de mayo de 2017, pues saludo a todas las madres y felicitaciones. Mi nombre es Ángel Gómez, de Caracas, Venezuela, y también desde Caracas, Venezuela está mi amigo y compañero León Eskenazi. Gracias de nuevo por la invitación, Ángel. Siempre muy divertido tener un chance de compartir aquí entre nosotros dos nuestras anécdotas o percepciones de lo que hemos visto ocurrir en los últimos días en el mundo del béisbol, de las grandes ligas. Hoy efectivamente tenemos el Día de las Madres, así que a todos nuestros oyentes, felicidades a sus madres. Dudo que haya muchas madres escuchándonos aquí, pero nunca está de más felicitar desde este pequeño medio de comunicación o a todas las madres que nos puedan estar escuchando. Sí, señor. Bueno, y yo creo que vale la pena empezar pues hablando de Derek Jeter, porque hoy, 14 de mayo, pues en Yankee Stadium se va a hacer un homenaje y se va a retirar ese número 2 de Derek Jeter. Bueno, ¿qué decir de Derek Jeter? León, ¿qué? Cuando yo te digo Derek Jeter, ¿qué es lo que te viene a la mente? Bueno, son muchas, en general hay muchas cosas que me vienen a la mente, pero se puede resumir en la impresión que me ha dado ese pelotero, a pesar de no ser fanático, ni tú ni yo, ser fanático de los Yankees. Es un pelotero integral, ha sido un pelotero que ha liderado un equipo desde sus inicios en su carrera de una manera impresionante, con un ejemplo para muchos peloteros de cómo ser una estrella en el diamante. Creo que hay varias jugadas indudablemente que nos vienen a la memoria. Yo siempre guardo una porque es la única que voy a ver en mi vida. Yo sé que hay muchas jugadas de peloteros que se lanzan a las tribunas a agarrar la pelota. Hemos visto roletazos que agarras y corriendo a un lado y haces el tiro y sacas el lado en primera, o jugadas de relevo que son espectaculares. Todas esas jugadas las vamos a ver en parte de uno o de otro pelotero en nuestra, y las hemos visto en nuestra experiencia de seguir los juegos. Pero hay una jugada que yo sé que nadie la va a ver más nunca. No hay manera. O sea, es una cuestión única. Que fue un batazo que creo que fue en una serie mundial contra los Atléticos de Oakland. Un fly al right field. Un extra base. Y vino el tiro de relevo para la goma desde el right field. Y el tiro no fue al corte directamente. O sea, no fue al primera base, digamos, que tenía que agarrarle y tirar a la goma, sino que bañó al primera base, pero venía con poca velocidad, o sea, ni siquiera iba a haber tiempo para que la pelota la agarrara el catcher y sacara el out. Y de repente, ¿quién se iba a imaginar un shortstop apareciéndose por la raya de primera para tomar ese batazo y dárselo así, como se dice, de una vez, así un pase de lado, como hacen los segundas bases a los shortstop cuando van a hacer el doble play? Se la pasó hacia el catcher y a Posada y sacó el out en la goma. Única jugada, yo juro que esa broma no la vas a ver más nunca en tu vida. Muy difícil que un shortstop se venga a aparecer por la raya de primera para hacer el relevo. Único. Y esa es la jugada que a mí me quedó. Yo dije, eso es lo que demuestra una inteligencia a la hora de seguir el juego de pelota, más allá de muchos de los demás peloteros con que estamos viendo siempre en el día a día. Me recordó mucho una jugada que hizo Concepción, creo que la hizo en un juego de estrellas o en una serie mundial, no recuerdo. Un relevo que hizo Concepción también, que se atravesó de una manera increíble para sacar un out. Son jugadas que te marcan por la calidad de cómo tú sigues el juego, cómo tú le estás, como se dice, o lo hago yo o no lo va a hacer más nadie. Es una manera de ver, de pensar en que o lo hago yo o no lo hace más nadie. O sea, soy como que tengo que resolver esto, soy yo. Y así fue. me recordó muchísimo esa, a Concepción, aquella jugada que hizo Derek Jeter, pero esta fue mucho más, más especial porque es lo que te estoy diciendo. Un sobre todo, yo no sé qué tiene que hacer por la raya primera para hacer un relevo único, único. Y el ejemplo que ha dado como pelotero, recuerda que en los años de su carrera sucedió la catástrofe de las Torres Gemelas, la gran tragedia, y este, en ese momento la, la imagen de un Derek Jeter o de un Joe Torres eran, las, eran quizás una de las maneras de cómo los neoyorquinos pudieron echar, empezar a echar para adelante sus vidas después de lo sucedido. Así es. Así que un gran homenaje que se, un gran homenaje que se le va a hacer hoy a un pelotero que no dudo que dentro de 3 años sea elegido al juego de las al Salón de la Fama, perdón, así como dentro de 2 años vamos a ver a un Mariano Rivera, y así como dentro de 4 años vamos a ver a un Big Bang. Son personajes que yo no tengo duda de que en su primer momento que aparezcan en las papeletas para ser elegibles, logren entrar al Salón de la Fama. No van a tener ningún problema. No estoy de acuerdo contigo en lo de Big Papi, pero bueno, eso es para otro podcast. Mira, este, bueno, los números tanto defensivos como ofensivos de Jeter, este, bueno, impresionante, ¿no? Este, por mencionar sí, algunos. Creo que yo lo pondría entre los 5 grandes Yankees de todos los tiempos. Para mencionar algunos, este, estuvo 14 veces en el juego estrella. Este, en su debut en 96 fue novato del año, fue el más valioso en la Serie Mundial del 2000, en la serie de la Liga, por el campeonato de la Liga, también fue el MVP, este, batió más de 3.000 hits, este, tiene 5 bates de plata, aparte de toda la, de toda la, la característica defensiva que ya tú mencionaste, ¿no? Sí. Este, por decirte algo, el bateo, su promedio bateo de por vida, 310. Este, bueno, ya con más de 3.000 hits, dio exactamente, a ver, 3.465 hits. Ya con eso, ya tú prácticamente tienes el boleto al Hall de la Fama si bateas más de 3.000 hits. Es como un pitcher, claro, que gane 300 juegos, pues. Este, sí. Eso ya prácticamente. Pero ya es más fácil ver ahora jugadores llegar a 3.000 hits que pitcher llegando a 300 juegos. Así es. Este, tú y yo podemos sentarnos a ver los numeritos de peloteros que están activos en este momento y podemos ver uno, dos o tres o cuatro que sabemos que van a llegar a los 3.000 hits. A menos que ocurra una lesión importante que lo saque por mucho tiempo. Pero tú me dices, búscame un lanzador en este momento que llegue a los 300 juegos. Yo no te lo puedo decir. No, a lo mejor no lo vamos a ver ni tú ni yo. Mira, este, es el número 11 de toda la historia en carreras anotadas, 1923. Pues era un hombre que siempre estaba en base. Porque siempre... ¿Sí? Siempre estaba liderando, como era el primer bate, este, siempre estaba liderando pues la estadística esa de turnos al bate. Por ejemplo, en 5 temporadas fue líder de la Liga Americana en turnos al bate. Que eso siempre es importante a la hora de envasarse. Este, sí. Bueno, muchísimas estadísticas que no voy a aburrir a los oyentes con ellos, pero lo pueden buscar en Baseball Reference, ahí están todas las estadísticas defensivas, ofensivas, y estoy de acuerdo contigo, en su primera oportunidad en que se presente el capitán, pues va a ser elegido el Hall de la Fama, y creo que, si no me equivoco, va a ser el último número de estos corticos que faltaba por retirar de los Yankees, porque el número uno era de Billy Martin. El número 2 es el de Jeter, el número 3 era el Bambino, el número 4 era Lou Gehrig, el 5 era Joe DiMaggio, el 6 era Joe Torre. Ese sí no estoy seguro si está retirado, el de Joe Torre. Tendría que chequear. Mickey Mantle era el 7, Yogi Berra era el 8 y el número 9, ¿quién era el número 9? Creo que era Stone Howard, ese también está retirado. Entonces, bueno, chapó, como dicen por ahí, nos quitamos el sombrero frente a este gran pelotero, que así nosotros, como dice León, yo particularmente odio a los Yankees, pero siempre que veía un juego los Yankees estaba pendiente de Derek Jeter porque es un pelotero que siempre respeté. Una de las cosas que mira, Derek Jeter jamás estuvo metido en ningún problema, en ningún escándalo, ni en cuestiones de sustancias. Exactamente, a eso es lo que yo me refiero. Sí, ni sustancia, nada de sustancia prohibida. A él le tocó jugar con Roger Clemens, le tocó jugar con Alex Rodríguez, que los dos están metidos en ese escándalo de las sustancias prohibidas, pero el capitán nunca se le conoció ningún escándalo, nada de eso, una persona correcta dentro del terreno, fuera del terreno, bueno, que siempre fue un embajador del juego. Y, por cierto, estaba viendo una entrevista en estos días de él, en el programa de Jimmy Fallon, y yo no sabía, pero esa página web que yo te recomendé en estos días, que donde los peloteros y todo tipo de atletas escriben directamente los artículos. Ajá. Bueno, esa página es de Derek Jeter. Él es el empresario que está detrás de esa iniciativa, ¿no? Y él dice que a él se le ocurrió eso porque, bueno, él sabe, pues, como fue pelotero tantos años, y los mismos peloteros le decían a él, bueno, que ellos a veces se cohibían de darle alguna declaración a un periodista, porque el periodista de repente tergiversaba. El periodista de repente tergiversaba y decía algo que el pelotero no quería decir. Entonces a él esa idea como que se le quedó. Bueno, ¿y qué tal si le damos la oportunidad a los peloteros y a los atletas en general de decir su punto de vista directamente? Y para eso existe esa página web que es la tribuna de los atletas. Y entonces, bueno, se la recomiendo, pues, ampliamente. Entonces, bueno, pues, un saludo. Bueno, la otra gran noticia de Derek Jeter es de que hace 2 semanas ganaron una licitación, él como uno de los accionistas más importantes, para tener la propiedad de los Marlins, para comprar el equipo de los Marlins de la Florida. Sí. Esa fue la noticia, digamos, antes de este evento que vamos a tener esta tarde, a partir de las 6:30, la noticia que se hablaba de Jeter era de que él formaba junto con el político Bush, Jeb Bush, sí, que fue candidato a las primarias por el Partido Republicano, son los socios mayoritarios de un grupo de empresarios que van a adquirir el equipo de los Marlins de la Florida. Oye, para el evento de hoy que comienza a partir de las 6:30 de la tarde en el estadio de los Yankees, además de Joe Torre, por supuesto, y de Joe Girardi, van a estar invitados David Cohn, Reggie Jackson, Hideki Matsui, Andy Pettit, Jorge Posada, Willie Randolph, Mariano Rivera, Bernie Williams y muchos de los directivos con quien compartió Derek Jeter durante su carrera, como Jim Michael, que era el consejero especial de los Yankees, como Dick Groch, que era el que firmó a Jeter cuando era scout. Así que va a ser un evento ideal para los fanáticos de los Yankees para disfrutar de todas sus grandes figuras de los últimos años. Sí, señor. Bueno, yo recuerdo en este momento que menciona Mariano Rivera, uno de los capítulos de la biografía de Mariano, él estaba en las menores, cuando jugando con Derek Jeter, y entonces, cuando lo llaman a la oficina del manager, y él dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y entonces los llamaron a los dos, y los subieron a los dos, al equipo grande, juntos, y entonces, bueno, ahí empezó pues toda esa dinastía, pues, que ganó tantas series mundiales. Y ahí seguramente va a estar Joe Torre también, entregándole algún tipo de reconocimiento. Claro, por supuesto. Sí, señor. Supuesto. Bueno, mira, cosas que pasaron en la semana, ha sido una semana muy movidita. Bueno, hay un novato que ya lo mencionamos aquí, y que yo le voy a recomendar de nuevo a aquellos oyentes que tengan oportunidad de verlo disponible en el waiver wire, que lo agarren. Estoy hablando de Cody Bellinger. Cody Bellinger estaba supuesto a bajar al equipo AAA otra vez, pero resulta que se lesionó Andrew Tolles. Y además de que se lesionó Andrew Tolles, también se lesionó el Titán González. Entonces se abrieron dos huecos, no uno sino dos, en la alineación. Y el muchacho, bueno, por esta circunstancia azarosa, lamentable, etcétera, pero ha estado bateando muchísimo. Yo particularmente, en la liga en que lo tengo, no lo he podido soltar, ni lo voy a soltar, ni lo voy a sentar por ahora mientras esté bateando. Está bateando un OPS de más de 1000. Obviamente, a medida que pasen los juegos, esos números tienden a bajar. Es la ley de los promedios, pero este muchacho, yo tengo el feeling, y te lo dije, León, es el que va a ser el primera base, a menos que se establezca como fielder, pero yo creo que él tiene más oportunidad en primera base, porque yo creo que los días del Titán González ya están llegando a su fin. Yo lo veo a él fuera de los Dodgers, y yo creo que este muchacho va a ser el inicialista por muchos años de este equipo, León. Estoy muy de acuerdo contigo, Ángel. Un gran prospecto que está aprovechando día a día cada juego que se le presenta. Quizás sea un pelotero de la talla, no lo vamos a comparar ahorita, sino en la similitud. Cuando debutó Lou Gehrig, debutó por alguien lesionado y más nunca lo sentaron. Quizás sí. Con Cody Bellinger se repita la misma historia. Sí. Cuando ya quiera regresar el Titán González, a lo mejor este muchacho sigue bateando, que no hay manera de que lo siente. Puedes ponerle en otra posición, pero no lo vas a mandar a AAA ni a sentar. Especialmente cuando los Dodgers no están escapados en la punta, como le sucede, por ejemplo, a los Nacionales de Washington, que sí pueden darse el lujo de descansar a alguno de sus peloteros, para especialmente peloteros que no son en este momento bajo contrato, para poder aprovechar el año, con lo que habíamos hablado, el año de Super 2. Libre, sí. Exacto, para retrasarlo un poco. Mira, los números de este novato, que desde ya, si se queda, que yo creo que se va a quedar, va a estar entre los candidatos novatos del año. 20 hits en 65 oportunidades, 17 anotadas, 2 dobles, 1 triple, 7 cuadrangulares. Es un bateador de poder. 18 empujadas, 2 asistencias, 308 de promedio y 1076 de OPS con una base robada. Entonces, mira, es otro de estos muchachos que se pierde de vista. Y repito, la audiencia que tenga la oportunidad de agarrarlo en alguna liga, no pierde la oportunidad. El caso de Jeury Familia. Jeury Familia, esta definitivamente no ha sido su temporada. Primero fue la suspensión, que ya todos conocemos. Y ahora resulta que le han diagnosticado un coágulo arterial en su hombro derecho, que es su hombro de lanzar. Entonces le hicieron una cirugía que lo va a tener algunos meses, no se sabe cuántos meses, fuera de servicio, y algunos hablan de por el resto de la temporada. Entonces, bueno, esto lo que significa que Addison Reed es el que ahora está tomando la batuta en el noveno inning. De nuevo, si alguno de ustedes necesita un cerrador, bien sea porque tenía familia o tenía algún otro que le ha dado problemas o ha perdido su trabajo, este trabajo de cerrador es muy volátil. Si ven a Addison Reed, agárrenlo, porque es el cerrador designado. No significa que es el que se va a quedar, porque tiene que hacer el trabajo. Si no hace el trabajo, ya tendrán que buscar los Mets una alternativa, pero por ahora es el que tiene el trabajo del noveno inning en los Mets, León. Sí, así es. En este momento, el Addison Reed fue el que comenzó la temporada durante la suspensión y tuvo el cargo de ser cerrador, y nuevamente le vuelven a dar la pelota a él a la hora de que el equipo necesite salvar un juego. Un pitcher que necesite que le salve el juego, van a recaer en él en este momento. Mira. Sin embargo, hablando de cerradores, esta semana el Francisquito Rodríguez perdió su categoría de cerrador, sí. Después de haber echado a perder otra oportunidad más de salvado, 3 o 4 oportunidades desaprovechadas, Sí. Lamentablemente, para los récords que estamos siguiendo, los que estamos siguiendo los récords del Kit Rodríguez, es una tristeza porque no sabemos cuándo va a volver a recuperar este control. O sea, depende de lo que el pitcher sustituto, creo que es Wilson, ¿no? Uno de los Wilson que tienen ellos. Justin Wilson. Sí. Exactamente. Es el que le dieron el momento, por este momento tomó las riendas para ser el cerrador. Dependiendo del trabajo que vaya haciendo el Kid Rodríguez como relevista y el resultado de Wilson, eventualmente, si enfrenta problemas en el futuro, es probable que el Kid Rodríguez vuelva a recuperar su titularidad. Pero por lo pronto está fuera como cerrador. Para los que lo tenían, también es un golpe fuerte porque no les va a dar los puntos necesarios cuando necesiten evaluar los juegos andados. Yo quisiera que estar de acuerdo contigo, pero lamentablemente para ser cerrador tú tienes que tener una recta importante. Y mira, el Kid Rodríguez ha ido perdiendo velocidad con los años. Yo lo veo bastante complicado, a menos de que este muchacho implosione y le pase algo, pero yo la verdad que yo creo que los días de Francisco como cerrador ya han terminado. Es posible, Ángel, no sé exactamente. Sí, es muy posible lo que estás diciendo, de que tiene que ser rectas de humo para poder salvar, pero si tú tienes un buen repertorio de lanzamientos y lo sabes mezclar de una manera efectiva, también puedes sacar los outs a pesar que no ponches mucho. Sí. Hay varios relevistas en este momento que son así, especialmente, por ejemplo, el que cierra los juegos por los Mellizos de Minnesota, Kinsler. Quince es un joven que no poncha mucho, pero saca los outs, los obliga a batear rolling o flies cortos. Tiene algo en su mecánica o en su estilo de lanzar que puede dominar a los peloteros con facilidad. Así le pasó el año pasado a Yanmar Gómez. Yanmar Gómez no era un ponchador y sin embargo salvó muchos juegos para los Phillies. Ya en este momento sabemos que Yanmar Gómez perdió también su categoría como cerrador y no se sabe si la va a recuperar o no en algún momento futuro, pero esa es la realidad. Los Phillies estuvieron con problemas muy serios a comienzo de esta temporada porque no tenían un cerrador efectivo. Otro golpe es Aroldis Chapman está en la lista de lesionados. Tuvo una salida desastrosa esta semana y ayer, por cierto, lo pusieron anteayer, el viernes en la noche, lo pusieron a relevar en una situación que no requería salvamento. En el juego estaban perdiendo el partido 5-0 los Yankees. Sí. Y trajeron a Aroldis Chapman. Quizá lo que querían era ver cómo estaba de su brazo. Y a pesar que pudo terminar el inning, pero lo terminó con bastante dificultad y hicieron una carrera. Y aparentemente tiene alguna lesión que la diagnosticaron este fin de semana. Y hoy lo pusieron en lista lesionado por día a día. Bueno, entonces eso significa que Betances va a ir al noveno inning. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Bueno, mira, otro que cayó en desgracia, y seguimos con los cerradores, es Neftalí Feliz. Este muchacho que es de todo menos feliz, le dieron muchísimas oportunidades cuando estuvo con los Rangers, no pudo establecerse como cerrador. Le dieron la oportunidad aquí con Milwaukee, no ha podido. Tiene una relación, ponche boleto. Tú tienes, fíjate, vuelvo al caso de que estábamos hablando de los Mets. Addison Reed tiene 22 ponches y ningún boleto. Eso es lo ideal. Un cerrador no puede venir en el noveno inning a empezar a envasar gente con base por bola. Eso es fatal. Entonces lo ideal es estar controlado. Bueno, resulta que Feliz tiene 5 bases por bola por cada ponche que propina en 6 oportunidades que ha tenido de salvar en el mes de mayo. Entonces, bueno, el manager Council dijo que le iba a quitar la pelota en noveno inning. Dijo que era un break, como que era algo temporal, ¿no? Pero bueno, ustedes saben cómo son estas cosas. Si el cerrador que viene, que se llama Corey Neville con K, K-N-E-B-E-L, sí. Si este muchacho hace el trabajo bien, pues olvídense de Neftalí Feliz. Entonces ahí tienen otro nombre que pudieran estar aprovechando si necesitan salvados. Corey Neville, con este equipo de Milwaukee que está, le está yendo muy bien esta temporada, bueno, y ellos tienen aspiración de jugar en octubre, pues, en esa división. Ah, bueno, te iba a comentar de otro equipo que tiene también problemas con los cerradores, no tan grave como el caso de Nestalí Félix como cerrador, pero es el equipo de los Orioles, que tenían a Zach Britton reapareciendo de una lesión, sí, y volvieron a colocarlo en lista de lesionados, sí, y entonces tienen que depender nuevamente de los pitchers O'Day y Bratch. Sí. Y a pesar que son muy buenos lanzadores ambos, y estoy seguro que sí pueden hacer el trabajo de sustitución mientras Britton se recupera, pero Bratch tuvo una salida desastrosa esta semana. Así es, yo creo que le van a estar dando más oportunidades a O'Day, que no empezó muy bien. Le estaban dando unos cuantos batazos, pero ya en los últimos juegos la slider está funcionando mejor. Él tiene un slider, O'Day tiene la bola submarina, ¿no? Y entonces él tiene dos lanzamientos, sí, que son importantes para él. Es un slider que se aleja del bateador zurdo, y después el otro lanzamiento es una recta que sube. En vez de ser una sinker, es todo lo contrario, ¿no? Entonces sube y poncha mucha gente con ese lanzamiento. Entonces, bueno, yo creo que a Bratch le van a dar un poquito de descanso, le van a quitar la presión, lo pondrán en el octavo y O'Day en el noveno, mientras reaparece Britton, que afortunadamente no va a necesitar cirugía, los ligamentos están bien. El problema de Britton es muscular. Entonces, esa es una lesión que lo que necesita es descanso y rehabilitación, fisioterapia. Y bueno, esa es una buena noticia. Mira, yo te iba a decir de que Mark Melanson lo metieron los Gigantes en DL, ¿ok? Con un problema también en el antebrazo. Y entonces el cerrador en este momento es Derek Lowe. Lowe, L-A-W. Derek Lowe. Entonces ahí tiene otra. Como ley en inglés. Otro caso más, pues, de un cerrador que pierde el trabajo, ya en este caso por lesión, y entonces el cerrador designado pues pudiera estar disponible en algunas ligas. Lamentablemente los Gigantes están teniendo una temporada bastante mala hasta ahora, pero bueno, siempre, inclusive con los equipos sotaneros, porque ganan pocos juegos, pero todos los pocos que ganan pues le dan la oportunidad de cerrar al cerrador. Entonces ahí pudieran tener una oportunidad. Mira, el caso de David Price, ya estamos hablando de otro tipo de lanzador, pues entonces se supone que va a estar regresando a la rotación de Boston antes de que termine este mes. Lanzó un juego simulado, no tuvo ningún problema en ese juego, y bueno, el día de hoy va a hacer otra asignación de rehabilitación. Le van a dar 70 picheos en el equipo Pawtucket de AAA, y bueno, pues ahí de que si todo sale bien, más o menos alrededor del día 24 vamos a tener al zurdo regresando a la rotación, ¿ok? Aquellos que apostaron por David Price en el draft seguramente lo han tenido en DL, y entonces bueno, ahorita va a ser el momento de activarlo. Bueno, para los Medias Rojas es clave. Para los Medias Rojas es clave tener un David Price sano y efectivo. Así es. Bueno. Porque habíamos hablado, a final de marzo habíamos hablado de eso y dijimos que si bien Chris Sale era un lanzador que sí puede garantizar muchos juegos triunfantes para el equipo de Medias Rojas de Boston, no pensábamos que ni Porcello, ni Pomeranz, ni el Steven Wright iban a mantener esa calidad que hemos visto en otras temporadas de ellos. Y pensamos de que de Price sería la clave para que los Medias Rojas de Boston logren la clasificación. Así es. Mira, otro que está a cuchillo es Dallas Keuchel. Dallas Keuchel fue el lanzador del mes en abril y sigue invicto, y entonces en su primera salida el mes de mayo salió, le fue un poco mal, pero reapareció en el jueves con un buen juego donde ponchó a 9 Yankees y fue su sexta victoria. Entonces, bueno, aquellos que lo tienen, yo aposté por él en el draft, en una liga, y me ha ido bastante bien, y ahí lo tengo. Erwin Santana, que también está teniendo, yo creo que la mejor temporada de su carrera hasta el momento. Entonces, 7 innings en blanco contra Cleveland el día viernes, para estar ahí cabeza a cabeza. Tuvo su mejor salida. Sí, señor. Tiene una efectividad de 1.50. Entonces, bueno, son los dos pitchers que están en este momento en lo que es la columna de victoria, arriba. Y bueno, candidatos ambos al sellón de la Liga Americana. Y entonces, bueno, estos Twins de Erwin Santana, estuvimos hablando de ellos la semana anterior, que son una sorpresa agradable, un equipo de estos que no tiene un gran presupuesto, que tiene que utilizar las granjas, que tiene que utilizar los peloteros del patio. Y bueno, uno de los que subieron de la granja, León, José Berríos, uno de los grandes prospectos que hemos hablado en este podcast anteriormente, pues bueno, estuvo muy mal el año pasado con más de 8 de efectividad, pero este año estaba muy bien en las menores, lo subieron y le fue excelente en su apertura que tuvo. Y bueno, lo que yo tengo la duda, porque yo lo agarré para esa apertura, ahora tengo la duda de si lo van a bajar o no lo van a bajar. En el caso de que lo bajen, ya yo tengo mi estrategia, lo voy a dejar como not available, porque yo creo que si lo bajan va a ser porque no lo necesiten por ahora y lo van a subir más adelante. Entonces, pero lo voy a mantener en mi nómina, así sea como not available, para cuando lo vuelvan a subir, porque la verdad que este muchacho yo creo que ya no tiene nada que demostrar en las menores, León. ¿Qué piensa de Berríos? Berríos es un lanzador bastante, bastante eficiente, pero no efectivo. O sea, ¿cómo te lo puedo explicar? Es un lanzador que domina, le hacen pocas carreras, pero mi experiencia, que lo he seguido en los últimos 2 años, las veces que lo han subido, es de que se come los innings. O sea, un pitcher que probablemente cuando llega al quinto inning ya tiene los 100 lanzamientos y lo sacan por la cantidad de lanzamientos para protegerle el brazo. Entonces no ha tenido muchas salidas que haya demostrado un dominio, al contrario, de la manera que se desea de un lanzador abridor. ¿Entiendes? Entonces, esa es mi reserva que tengo con Berríos, que es parecido al caso de este, pero pasa que Urías es más joven. De Julio Urías es un pitcher también que se come los innings. Le dan muchos fouls, o lanza mucho, llegan muchos peloteros a ponerlos en 2-2, cosas así. Entonces saca a la altura del quinto inning, ya está por los 90 y pico lanzamientos. Y como son peloteros muy jóvenes que le quieren, hay que mantenerlos, hay que cuidarlos bastante y que no sobrepasen la cantidad de lanzamientos en una temporada, para que no sea una fatiga extrema. Esa okay. Es la impresión que tengo yo con Berríos. Muy parecida a la que tengo con Urías. Aunque a Urías le doy más crédito por su edad. Creo que va a ser un lanzador extraordinario cuando ya tenga más de 24 años. Muy bien. Bueno, mira, uno que regresó de la lista de incapacitados y regresó muy bien fue J.D. Martínez. Resulta que batió sus primeros 2 cuadrangulares. De 3-4, 3 empujadas y 2 cuadrangulares. Entonces, bueno, los Tigres lo necesitan como el agua, pues, porque han estado teniendo problemas. Miguel Cabrera con lesiones, Víctor Martínez no ha estado bateando bien. Bueno, esta noticia de que el otro Martínez, JD, está sano y está bateando bien, bueno, debe ser un respiro pues muy bueno para el manager Osmos. Ok, bueno, Justin Wilson, un debut muy interesante que hubo esta semana fue un lanzador de los Cachorros de Chicago, se llama Eddie Butler. Sí. Ok, lanzó no le hicieron carrera en 6 entradas y ganó su primer partido. Lee Butler fue drafteado en la primera vuelta por los Rockies. Okay. Y ahora pertenece a los Cachorros de Chicago. y se esperan de él, creo que entró en reemplazo por el pitcher Anderson, Travis Anderson, que no ha tenido muy buena efectividad en estas últimas semanas, y creo que lo están sustituyendo por Eddie Butler. De mantenerse efectivo este lanzador, probablemente lance toda la temporada con el equipo. Mira, estoy viendo aquí un poquito más abundando en el caso de Aroldis Chapman. Lo de Aroldis Chapman es una inflamación en el manguito rotador. Eso es bastante delicado, ¿ok? No hay aparente. Claro, inflamación es distinto de rotura o de desgarre. Es una inflamación, pero sí. esto se puede llevar un tiempo importante. Okay. Debe ser algo parecido a lo que tiene Félix Hernández. Sí, aquí están especulando de que quizás no pongan a Betances directamente en noveno inning, ya lo vamos a ver, pero que el que tiene más experiencia en ese bullpen cerrando es Tyler Clipper. Entonces aquí está especulando el periodista de que Girardi más bien va a mantener a Betances en el setup, en el rol de setup, y que Tyler Clipper va a ser el que va a cerrar los partidos. Vamos a ver, a lo mejor termina con un comité, aunque yo creo que Girardi no es mucho de los comités, pero bueno, vamos a ver. Yo particularmente, en cualquiera de los dos casos me va a ir bien, porque en la liga de que estoy, donde tú eres comisionado, ahí la categoría que se puntea son la categoría de salvados más holds. Y entonces en cualquiera de los dos roles que Betances esté, pues me va a dar puntos. Entonces estoy contento con esto. No estoy contento de que esté lesionado Chapman. Estoy contento de que Betances va a seguir tanto salvando como dando holds. Aunque espero que no sea mucho, porque mi equipo está ahí. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las posiciones. Los Yankees están empatados en este momento, aunque tienen mayor porcentaje de victoria, 21-12 contra 22-13 de Baltimore. Baltimore hace poco, bueno, tuvo una racha importante de victoria. Le ganaron la por barrida a los Media Blancas de Chicago. También ganaron 2-3 a sus rivales regionales, a los nacionales. Y bueno, están ahí empatados con los Yankees. Estos Yankees que están teniendo estos problemas. Aaron Judge en la última semana estuvo bastante frío, pero este es un pelotero que tienen que mantenerlo en line-up, porque siempre está la posibilidad del jonrón ahí latente. Por cierto, yo no sé si viste, hay un caso bastante simpático, un homenaje que le están haciendo cada vez que viene a batear Josh. Unos fanáticos ahí en los bleachers del Ray Field se ponen una peluca de esta de juez, se ponen una bata, una, ¿cómo se llama eso? Una toga, sí. Y entonces ponen una pancarta que dice all rise, como que ya llegó el juez. All rise. No, todos de pie. All rise es todos de pie. Exacto, todos de pie. Todos de pie. Entonces cada vez que viene batea George, hacen ese show y me pareció bien, bien simpático, sí. Eso. Bueno, Boston a 3.5, Tampa Bay a 6, Toronto que no termina de arrancar a 7 juegos. Minnesota en este momento está Toronto, solo. Oye, hablando de Toronto, esta semana por lo menos Bautista ya empezó a batear, así que se les pegó a Tampa Bay y Toronto. Sí. Sí, están a un juego. Hoy creo que ya va a lanzar Aaron Sánchez, un lanzador muy importante para ese equipo que ha estado fuera durante el mes de abril y la mitad de mayo prácticamente. Así es. Bueno, en el centro Minnesota está solo en este momento. Repito, sorpresa agradable. A mí siempre me gusta cuando estos equipos de poco poder económico les va bien. Cleveland a 2 juegos, Detroit a 2, los White Sox a 3.5 y Kansas City sigue en el fondo a 5.5. No se ve que reaccione Kansas City. Houston está en el primer lugar. Aquí sí se puede decir que está cabalgando, porque tiene 8 sobre Texas, tiene 8.5 sobre Angels, tiene 8.5 sobre Seattle y tiene 9 sobre Oakland. Bueno, los Rangers se tienen que apurar, porque si bien tienen nada más 18-20, bueno, están a 8 del primer lugar. Entonces, claro, es muy temprano en la temporada, pero si quieren ser campeones de división van a tener que apurar. Liga Nacional, los Nationals están cabalgando en el este, los Mets con todos estos problemas. Vamos a hablar de los Mets, León, ¿qué te parece el episodio de Matt Harvey? Interesante lo que sucedió. Matt Harvey, como habíamos hablado, creo que en la última vez que hablamos en este podcast, comentamos lo que la situación sin y el castigo, o sea, aparentemente ya para, creo que para el viernes, ya, eso fue el viernes pasado, ¿no? Para cuando habíamos hablado, se había mencionado que había una suspensión para Matt Harvey por no aparecerse en un juego en la semana que tuvo el equipo. Sí, estaba de bonche. Matt Harvey aparentemente. Estaba de bonche. Sí, se fue a jugar gol. Sí. Sí, sí. No, pero antes del golf estuvo en un club hasta las 4 de la mañana. Sí, eso es verdad. Sí. Entonces, yo lo que quería resaltar es que, mira, este equipo, los Mets, que está obviamente en carrera, a pesar de que está tan mal, pero está todavía en el segundo lugar de la división. Está por encima de Atlanta, de Filadelfia, de Miami. Entonces, se le ha ido Syndergaard. Max todavía no está disponible, con tantos problemas que tiene, y entonces el que se supone que tenía que ser el caballo, que tenía que ser el líder de ese equipo en lo que respecta a picheo, resulta que está dando este ejemplo tan malo. Entonces, claro, él ya salió y dio unas declaraciones y pidió disculpas y todo esto, pero la verdad que muy mal lo de Harvey, y ojalá este... Mira, te va a dar una impresión con Harvey, como yo lo veo. No sé si es... No sé qué pasó, o sea, te voy a explicar por qué. Harvey lanzó en su primera demostración, en la primera temporada que tuvo, mostró un dominio total comparado a lo que hacía Clayton Kershaw o a lo que hacía Max Scherzer. Un dominio total para los bateadores. Empieza la siguiente temporada, que es la temporada donde él se lesionó, donde tuvieron que operarlo por un problema... pero era un problema de muscular. Tuvo una especie de un problema del pulmón, algo así era, que tuvieron que sacarlo por toda la temporada. Cuando vuelve Matt Harvey, uno espera ver el lanzador, un lanzador como era el recién fallecido José Fernández, un lanzador de verdad dominante, mucho más el mismo Syndergaard que el mismo DeGrom, inclusive. Y no lo ha sido así. Aparte tiene sus problemas, eso tiene un problema muy serio, porque en Nueva York la gente ya te había idolatrado. Habían creado una imagen de gran pelotero, de algo extraordinario. Alguien que lo, digamos, el próximo Tom Seaver de los Mets iba a ser Matt Harvey. Prácticamente iba a ser una sensación para la historia de ese equipo. Y no lo ha sido. Entonces tienes esa presión de que tienes que demostrar y demostrar y demostrar, y no lo has logrado. Y me imagino que esta situación ha afectado las relaciones con el equipo bastante, y lo ha tomado de una manera muy infantil. Cuando un pelotero tiene que de verdad darse su puesto, se ha puesto a hacer cosas que no se debe hacer, que es ponerse a ir a fiestas, trasnocharse, irse a echarse palos con los amigos, cosas así. Y eso para los demás compañeros del equipo les resulta demasiado, demasiado, porque ellos también quieren disfrutar igual. A ellos también les encanta la fiesta, pero el trabajo es lo primero. Y el equipo es lo primero. Y eso es lo que me imagino que debe haberle pasado a él. Tiene un conflicto muy serio, unas relaciones no muy buenas con los Mets. Es muy posible que a la hora de que se declare agente libre, no vaya a quedarse con los Mets. Me imagino que va a buscar otro equipo. Siempre y cuando logre volver a una forma competitiva donde tenga una gran demanda para que otros equipos lo logren firmar. Porque hasta ahora no ha sido un lanzador espectacular. Yo no descarto... León, yo no descarto que lo cambien, ¿viste? No descarto que lo cambien por unos prospectos. A veces cuando pasa... En estas condiciones no. A veces cuando pasa no, esto, le viene bien al pelotero un cambio de aire, un cambio de equipo, inclusive hasta un cambio de liga, quizás. Vamos a ver, depende de si los Mets están en carrera o tiran la toalla. Mira, tú sabes que habíamos hablado, hablando de los Mets, de este pitcher Robert Selman, que bueno, que pudiera estar aprovechando las lesiones para mostrarse y puesto en la rotación. Bueno, resulta que Selman, después de permitir 6 carreras, de las cuales 5 fueron limpias, la efectividad de Selman está en 7.07. Un fracaso total hasta el momento. Sí, sí, sí, señor. Bueno. Van a tener que hacer como hace Cincinnati, que trayendo pitchers de las menores para ir probándolo. Sí, señor. Mira, en la división del centro, San Luis está en el primer lugar, apenas un juego sobre Milwaukee, Cincinnati a 1.5. Está muy bien Cincinnati, León, está ahí peleando. Con todos los problemas que tienen. Mira, que ha sido una grata noticia. Están bateando bastante. ¿Sabes lo que leí en estos días? Un artículo, bueno, nada más leí el titular, no me detuve el artículo, pero me llamó la atención. Dice que la defensa de Cincinnati es la mejor de la Liga Nacional. Muy buena. Son lo que es Eugenio Suárez, Zach Cozart y Joey Votto, ya lo demostraron el año pasado. Uh-huh. En este momento está Peraza tomando el puesto que tenía Phillips. Sí. Y lo están haciendo de manera muy solvente. Bueno, y resulta que sorprendentemente los Cachorros están jugando para 500. El equipo de los Cachorros con peloteros lesionados de importantes. Russell está lesionado, Bryant está también día a día. Algunos peloteros que todavía no han empezado a batear. Los Cachorros están ahí, pues obviamente es muy temprano la temporada, pero bueno, ya cayeron a 2.5 juegos. No han sido los mismos de otros años. No, y Pittsburgh a 6 juegos en el último lugar. Si esto sigue así, no te extrañe de que en el mercado de verano, uno de las fichas de cambio que vamos a ver pasando otro equipo por cambio de prospecto va a ser Andrew McCutchen, León. Me da ese feeling. Sí, puede ser que esté en el mercado, es muy posible, cuando el equipo... Es posible, no sé. Él se declara agente libre este año. Por eso, y con un equipo, o sea, en el último lugar... Termina su contrato. Exacto. Es el año que termina el contrato. Exacto, entonces... Y terminará siendo agente... Tú te quedarías con él si tú tienes una opción de jugar en octubre, pero si no la tienes, tienes que salir de él. Mira, Colorado está primero en el oeste... Sí. Ya Carlos González empezó a batear. Atención, Cargo, sabemos, lo dijimos la otra vez, es el único de los peloteros importantes de este lineup que no está bateando, ya empezó a batear. Así que debido a sus malos números, es posible que en muchas de sus ligas el venezolano esté disponible. Vale la pena hacer una apuesta. Si ustedes tienen algún pelotero que pueden salir de él para agarrar a Cargo, Este es un pelotero que les puede ayudar a llegar hasta los playoffs. Dodgers a medio juego, Arizona a 2 juegos, San Diego a 9. Yo no creo que Carlos. Dime. Sí, yo no creo que Carlos González esté libre en alguna fantasy. Yo creo que Carlos González lo mantiene. Bueno, por eso, si tienen la suerte de conseguirlo por ahí. Esté libre, disponible. Porque hay más de uno que se cansa. Hay dos venezolanos que se han destacado más que Carlos González. ¿Sí? Por los Rockies. Sí. Que son Sensatela, que ya habíamos hablado de él. Y ahora está Germán Márquez, que también lanzó maravillas este año. Otro pitcher que yo no conocía. Los Rockies me están dando a conocer algunos peloteros que yo no conocía. A ver, el otro día, por cierto, yo tenía una, hablando de Sensatela, habíamos quedado que yo iba a investigar lo de este muchacho, ¿no? En la liga, en la LBBP. Ahorita estoy buscando la página porque lo había conseguido y ahora no lo tengo. Ya dame un segundito nada más que ya te lo voy a ubicar. Aquí está. Sí, porque tú me dejaste curioso con eso de que había lanzado aquí con el equipo Magallanes, y bueno, tienes toda la razón, ¿no? Sensatela nació el 21 de enero del 95. Su única experiencia aquí en la pelota local fue en la 2015-2016 con el equipo Magallanes. Tuvo un récord de 1 ganado, 0 perdido. Efectividad muy buena de 2.82 en 5 juegos comenzados. No completó ninguno. Permitió 27 hits en 22 y un tercio. Y para esa efectividad de 2.82 con un whip de 1.299. Esa es la actuación de Sensatela en nuestro país. Bueno, y vamos a ver si vuelve a lanzar aquí. Si Félix Hernández lanzó la temporada anterior, bueno, cualquier cosa puede ocurrir, aunque es bastante difícil para mí. Sí, ahí se estaba inclusive especulando de hasta reducir la cantidad de juegos en la temporada regular. Sí. Si el gobierno no les daba más dólares preferenciales. Bueno. Ahí estamos entrando en temas que ya no son de este podcast. Mira, y por último, los Gigantes de San Francisco, la gran decepción no solo de esta división, sino de todo el béisbol. Para mí, está a 9 juegos el primer lugar. Este equipo de San Francisco tiene que hacer un golpe de timón. Tienen que ver cómo hacen, se mueven en el mercado de verano, porque si no van a estar en una temporada realmente para el olvido. León, todavía están a tiempo, pero sin Madison Bumgarner y con ese equipo que no está bateando prácticamente nada, pues yo creo que ellos tienen que moverse realmente y buscar algunas piezas en el mercado de verano que los puedan ayudar. Por ese motivo, Ángel, yo te había comentado en marzo, cuando tú querías hacer la lista de nuestros favoritos para llegar a jugar en octubre. Yo te dije que es muy temprano para hacer ese tipo de análisis. Es muy... porque muchos de los roster con que estamos arrancando en la temporada no tienen nada que ver con el roster que va a tener el equipo a mitad de temporada. Es correcto. Entonces, claro, lo hacemos como un ejercicio divertido, pero no contemplamos nunca en ese momento que un Garner se iba a tener un accidente en una moto, ni que al pelotero Starling Marte lo iban a suspender la mitad de una temporada por los estupefacientes lo que llaman sustancias prohibidas. Sustancias prohibidas. Sí, señor. Consuma sustancias prohibidas. Ese tipo de cosas no las contemplamos y eso afecta mucho porque tú habías dado a los Gigantes de San Francisco, sí. Pero si a ti te decían que Bumgarner iba a estar 3 meses fuera, tú no hubieses dado a los Gigantes de San Francisco. No, por supuesto. Y yo no hubiese dado a los Piratas de Pittsburgh si yo sé que Starling Marte no iba a estar jugando. Y no solo Marte, sino que el pitcher Taylor también está fuera por toda la temporada, que era uno de sus principales abridores para esta temporada. También quedó fuera por una lesión que lo sacó por el resto de la temporada. Sí. Así que ese tipo de situaciones que estamos viendo con los Mets, que estamos viendo con los Gigantes, que estamos viendo con los Piratas, son las cosas que afectan a un equipo de una manera que les va a resultar cuesta arriba poder llegar a una clasificación y a jugar en octubre con eficiencia. Quería mencionar como una curiosidad que este año, en esta semana, hablando de lo que ocurrió en esta semana, se dividieron varios juegos en extra inning, juegos que se decidieron tarde. No es normal que ocurran, si es normal que ocurran juegos extra inning, pero hubo una cantidad enorme de juegos largos. Juegos que terminaron en horas de la madrugada casi todos, y bueno, resaltar ese tipo de características que exigen a muchos de sus jugadores el tiempo extra en su jornada diaria. Ok. Gigantes con los ojos, hubo juegos así de los Washington Nationals también, hubo un juego que dejaron también el terreno a los Orioles en extra inning. Así que fue juego interesante que pudimos disfrutar en la semana. Así es. Y seguiremos disfrutando y aquí les seguiremos comentando las noticias semanalmente. Para cerrar entonces, como es costumbre, vamos a un tema musical. En este caso, pues en el día de Derek Jeter, no tengo ningún tema de Derek Jeter, pero sí tengo